concierto que promete ser muy bueno realmente. Y en este momento lo tenemos al teléfono a Germán Paglino para que nos cuente. Ya ahí estaba como concentrando, me dijo fuera del aire. Vamos a ver cómo se está preparando para este show de mañana. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, acá estamos tranqui, al aire libre, descansando. Me imagino que así onda Rocky, ¿no? Corriendo ahí, preparándote para mañana. Después, creo que es el primer show que das después de esta pandemia, ¿no? Sí, en realidad es que estamos como que muy relajados hoy. Estamos planificando y craneando todo el asunto de cómo va a ser el monitoreo, de más de un trabajo técnico, pero en cuanto a los ensayos, anoche hicimos el último ensayo general, así que venimos muy muy bien. Nosotros habíamos estado preparando un show previo, bueno, a toda esta movida, ¿no?, pandémica, y después por momentos nos pudimos juntar, pudimos ir haciendo cosas, y bueno, ahora nada, estamos como que volvemos a juntarnos y está todo funcionando lo musical, así que muy contento con eso. Somos una banda grande. Sí, eso estaba viendo, y además muchos de los músicos que tenés ahí acompañándote, súper reconocidos. Sí, la verdad que es un placer. Bueno, siempre busqué eso, ¿no? De que la compañía sea gente, no solamente gente que ejecuta bien sus instrumentos, sino también lo que hay y siempre hubo fueron grupos humanos muy muy interesantes, gente de la que se aprende mucho. Por ahí me toca ahora de los viejos, quedamos el Chelito Porcel y yo, y después es toda una camada de gente joven, sí, que viene con una energía bárbara, que por ahí también, viste, te da esa inyección de ganas de, bueno, vamos a volver al ruedo y vamos con todo, y estamos en ese plan de ir con todo. Vos siempre, sí, igual vos fuiste siempre un músico que te caracterizaste para ir con todo, desde videos, siempre fuiste un músico de mucha proyección nacional, se puede decir así. Y es lo que vengo buscando desde hace muchos años. En realidad estoy convencido de que podemos desarrollar un trabajo serio, responsable y de características musicales muy buenas desde nuestra provincia, con esta intención de poder sacarlo al mundo. En algún momento, bueno, en realidad en algún momento no, me he pasado la vida con escuchando que me digan que estoy loco, y digo, bueno, parte del asunto es ese. Sí, claro, estoy loco, pero no estoy tan loco, porque no debería haber ningún tipo de inconveniente en desarrollar un proyecto serio desde la provincia y poder repartirlo por todo nuestro país y por todos los lugares que se pueda. Tal cual. Creo que hay calidad de músico, hay calidad técnica, hay calidad de todos lados. Por ahí es siempre falta un poquitito de apoyo, ¿no? O que se tomen en serio. Yo siempre lo he venido haciendo de alguna manera muy independiente. Pero bueno, siempre pensando en que la cosa va a ser, y estamos en este momento como que con mucha energía de que es el momento, este es el momento. Sí. Germán, ¿cómo estuvo la repercusión del público? Me imagino que también para ustedes, por supuesto, como siempre lo charlamos con cada músico o música que sacamos al aire, en estos tiempos, qué mejor que volver a ese contacto con el público también. Y está buenísimo. Yo he estado yendo a ver fechas, varias fechas, y por suerte la gente está acompañando, ¿viste? Sí. Porque pasaba esto de que, no tenemos que ir a ver, no hay nada para hacer, no nos dejan salir, no nos dejan hacer esto. Bueno, el otro día un poco, en una nota yo decía, ok, loco, dale, nos abrieron la sala, vamos, apoyemos al arte en general, no solamente a la música, digo, obras de teatro. Un montón de gente que ha estado guardada y que no ha tenido la posibilidad de trabajar y no ha tenido la posibilidad de tener su movidita, ¿no? De la manera que cada uno la desarrolla. Hay gente que sale a tocar solo, hay gente que sale a tocar con un delirio de banda, pero digo, que esté esa posibilidad de que la gente tome como que al artista local de otra manera, que no sea un moplo ir a ver un artista local, que sea algo a disfrutar. Hay muchas bandas que están haciendo las cosas muy bien, hay muchos proyectos que se están encarando de una manera seria, y el hecho de que la gente acompañe desde su entrada hace que toda esta gente pueda, de que podamos todos, digamos, crecer. Es muy lindo salir a la sala y que la sala esté bien de gente. Es muy lindo que interactúen con nosotros dentro de la sala, desde lo que sea, la palmita o lo que sea. Digo, es un viaje estar arriba del escenario, pero es un viaje que está re bueno transitarlo cuando vos tenés esa energía piola en la sala. Sí, sí, señora. Ya lo creo. ¿Cómo va el tema? ¿Va intención de nuevo disco? Sí, estamos trabajando en un nuevo disco. El tema es que ahora yo estoy como que redondeando unos 20 años de trabajo en la música, desde allá, desde el 2001 que arrancamos con Herederos de Quiroga, pasando después por Sexus, y ya a partir de 2008 con el primer disco que saqué, que hicimos con Mauri Ponce, se llama Souvenir. A partir de ese disco ya encaré un camino más de solista, pero bueno, como decíamos hace un rato, siempre acompañado de muchos músicos. Sí. Me gustan las bandas numerosas, me gusta que haya vientos, coros, que haya de todo. Y es como que ahora estamos enfocando un poco en armar un buen show que sea de los 20 años, de hacer un recorrido por los tres discos que se grabaron y darle rodaje a eso. Pero sí hay un proyecto de entrar a grabar, que lo vamos a hacer en el estudio acá en casa. También es otro proyecto que vengo desarrollando hace mucho tiempo y ya lo tenemos ahí on fire para poner rec y salir grabando, así que vamos a poder grabar un disco con esa tranquilidad de hacerlo en casa. Así que nos tomaremos todo el tiempo que nos tengamos que tomar, vamos a desarrollar el show como para tener algo en vivo súper interesante, y cuando todas estas cosas estén alineadas, ahí sacaremos el cuarto disco, pero cuando realmente sienta y estemos todos convencidos de que es el momento, cuando sea el momento va a estar. Germán, ¿cómo te preparás para mañana en este evento junto al demo? ¿Cómo es grabar y cómo es participar del demo y trabajar con Megafon Producciones y Tierra Adentro? Para mí va a ser la primera experiencia en cuanto a yo estar tocando y participando de un evento de este tipo. Es toda gente seria la que está trabajando, así que por lo que vengo viendo y por cómo se han desarrollado otras fechas que he ido a ver, digamos, es un grupo muy serio de laburo, así que seguramente va a ser buena. Si querés hablamos el lunes o el viernes. No, la mejor con los chicos, aparte una predisposición total a que la cosa salga linda, a que esté un evento. Coincidimos en que no solamente tiene que brillar lo que suceda para la tele, sino que tiene que brillar lo que suceda para el público. Tiene que haber un buen audio, así que también vamos a contar con la presencia de Abel Zamudio en la mesa de control. Ahí va a estar operando para toda la gente que va a estar escuchando en la sala, y es un verdadero honor que esté el negro, es un bestia, es un pampeano que la está rompiendo. Así que nada, la espero como que con mucho entusiasmo, porque seguramente ahí vamos a laburar de una manera súper interesante. Hay buena energía. Y eso es lo importante. Corre buena energía. Y eso se nota en el escenario después, ¿eh? Se nota muchísimo, es clave. Es clave que no suceda nada abajo, es clave tener una prueba de sonido piola, es clave que no pase nada ahí a último momento, ni andar corriendo con nada, ni nada. Y por eso te digo, ahí voy a que hay un equipo súper profesional trabajando, así que seguramente va a ser algo, una gozadera completa. Claro, totalmente, totalmente. Germán, yo siempre, cuando hablamos con Gaby y escuchando, ¿no?, algunos temas y videos y demás, yo podría... ¿podrías decir que estás englobado en el género del pop o pop rock? ¿Cómo sería el género? ¿Cuáles son las fusiones? Claro. Mirá, yo separaría, yo siempre... estuvo buenísimo todo el trabajo que hemos hecho de videos y demás. Algunos obviamente me gustan mucho más que otros, pero La música la idea de música que tengo desde hace mucho tiempo, que ha sido también influenciada por productores con los que he trabajado, y por cosas, por música que vos vas escuchando, siempre se me trató como un ser del pop. Y yo siempre intenté ponerle a ese pop una actitud sumamente rockera. Pero bueno, a veces hay canciones que sucede, hay canciones que no, hay mucho funky, hay rozamos el reggae en buena parte de lo que hacemos, más ahora en este formato de banda. Así que estoy ahí como que sí, el género más, qué sé yo, que más sobresale podría ser el pop, pero le damos, lo movemos para... Me aburro fácil. Y sí. Me aburro fácil, entonces necesito que sea medio variadita la cosa. Claro. Bueno, pero te aburrido, sos muy inquieto. Esa es la otra. Muy inquieto, sí. Sí, es verdad, y está bueno ser inquieto, porque eso lleva también a curiosear, sí. Y el curiosear también genera nuevos sonidos. Y ahora estamos componiendo con Tommy Catalano, es un bestia, y ya Tommy, estábamos ahí trabajando una dinámica diferente en las canciones, entonces seguramente el disco nuevo va a venir como que con un sonido también súper interesante en cuanto a esto de, che, estoy interactuando con chicos que están escuchando otras cosas y que están escuchando cosas muy piolas, y nada, ahí prendiéndome a trabajar un poquito las canciones nuevas con esa sonoridad. Ya lo creo. Germán, bueno, mucha mer para mañana, mucha bueno, mer. Y bueno, y vamos, gracias. Y vamos a seguir acompañándote también en el proyecto este de volver a estudio, de ir grabando, seleccionando todo el material que te ha estado acompañando y que has estado grabando en estos discos y en tu carrera musical. Así que mantenedos al tanto, de una, ya tenés nuestro teléfono. Muchas gracias. Para creo que en general los artistas todos pueden llegar a decirte que una de las cosas más importantes o algo de lo que no sé, uno escucha su canción en la radio y es un viaje, ¿viste? Porque atrás de una canción hay muchísimo laburo de muchísima gente, sí. Porque qué sé yo, por ahí se puede ver como mira una canción, pero de verdad hay mucho trabajo, hay mucho amor, hay mucho de todo. No hablo de lo que hago, sino en general, digo, cada uno en lo que hace. Pero está buenísimo. Ustedes son un medio de difusión y que la música local tenga buena parte de los espacios en la radio. Eso está bueno también, viste, que suceda. Hay mucha música para pasar, así que ojalá podamos hacerlo. Olvídate. Sí, sí, sí. Mira, acá en la radio, justamente en yo sé que están a pleno, me han llamado muchas veces, he estado en el piso, sé que están a pleno. Soy un bicho medio aislado del universo todo, pero tengo buena data ahí, he escuchado canciones, así que me han sorprendido escucharlas, así que gracias por eso. De una, Germán, y bueno, acá en el programa siempre te seguimos pasando, porque tenemos siempre, vamos, así que seguimos haciendo el aguante desde acá, un buenísimo. Abrazo grande. Buenísimo, bueno, cariño ahí.